Estamos con Márcio Tacheto de Brasil. Él es docente, investigador, extensionista. Ha estado en algún momento también en San Luis dando algún curso. Y hoy, en el marco de esta jornada de extensión del Mercosur, nos encontramos con la oportunidad de que nos cuente un poco, y con eso vamos a empezar a preguntarte la situación que está viviendo Brasil. Digo que es de público conocimiento, pero por ahí. De primera mano, de un brasileño, comprometido con la política también de Brasil, ¿cómo está la situación? En Brasil es una situación muy dramática, porque tenemos ahora un clima de incerteza, de desesperanza y también de profundo miedo, ¿no? Un estado de alerta de qué se puede pasar en Brasil de aquí para adelante. Hoy vivimos un gobierno provisorio. Dentro de un contexto donde Dilma está sufriendo un proceso de impeachment, como de conocimiento del mundo. Y para entender un poco más sobre eso, es preciso olhar también para no solo para las contradicciones históricas del pueblo brasileño, de la política brasileña, una derecha que se organizó históricamente contraria a los movimientos populares, a los proyectos sociales, a los investimentos sociales, pero también a partir de las contradicciones de un ciclo mayor del propio gobierno Dilma. Una contradicción del ciclo que tal vez tenga a ver con el ciclo de la crisis del ciclo progresista, de los gobiernos progresistas en América Latina. En Brasil, muy claramente, de 2013, 2012, 2013 para acá, el gobierno Dilma adoptó una perspectiva de afastamiento de los movimientos populares, movimientos sociales. Desde el comienzo del gobierno Lula, hubo siempre una relación ambigua con los movimientos sociales. En algún momento logró éxito. En algún momento conseguimos inquestionablemente avanzar desde el punto de vista de ampliación de derechos, de fortalecimiento democrático, pero había que dar un paso a frente. Y ese paso a frente, esa guinada izquierda, tuvo un momento clave en la historia brasileña reciente, junio de 2013, cuando una serie de manifestaciones populares invadieron las calles, las organizaciones sociales, y el gobierno de PT no supo articular con esos movimientos. Al contrario, el gobierno de PT reprimió esos movimientos, inclusive organizando formas de reter, de represar los movimientos sociales. Las elecciones de 2014 fueron elecciones muy complicadas desde el punto de vista de las izquierdas en Brasil, porque en 2014 el proyecto de gobierno de Dilma y sus alianzas para poderse mantener con gobernabilidad llevó a las izquierdas a un afastamiento completo del poder. Entonces, da para se afirmar con tranquilidad que la izquierda cayó antes de Dilma. Función de las alianzas con ciertos sectores más conservadores para garantizar la gobernabilidad en Brasil. Exactamente. Y eso llevó a un movimiento que cada vez más esas fuerzas conservadoras ganaron un espacio importante dentro del gobierno brasileño. Y esto, en el final del 2015, comenzó a se mostrar de un reto que no había más o que retomar, ¿no? Entonces, hoy, una gran farsa, un gran golpe, acontece dentro del Brasil. Y ese golpe llevó al enfrentamiento del gobierno Dilma. Ahora, si preguntar de cómo que podemos organizar esa indignación difusa que corre las calles de Brasil para construir una perspectiva de izquierda, construir algunas salidas a la armadilla que el propio gobiernismo nos colocó dentro de ese proceso como un todo. ¿Cómo garantizar, por ejemplo, la continuidad de los programas sociales? ¿Cómo garantizar la continuidad de la democratización de los espacios, como la universidad, por ejemplo, ¿no? La cualificación de esos espacios con las políticas que indiscutivelmente ganaram um avanço tremendo. Para se terem uma ideia, o governo Temer, que assumiu depois do afastamento temporário de Dilma, em primeiro momento já cerrou com o Ministério da Cultura, com Secretaria de Direitos Humanos, Secretaria de Gênero, Secretaria da Juventude, né? Então há um retrocesso claro, um retrocesso claro. Pero é sempre bom recordar que Temer estava dentro do governo Dilma, foi eleito em Brasil vice-presidente, eleito junto com o presidente. Então fazia parte do projeto. E essa aliança cobrou um custo muito grande para as esquerdas e hoje estamos tentando compreender melhor como se organizar frente a esse processo como um todo. E em função disso de como organizar al movimiento popular o al movimiento social de forma sintética, dos o tres ejes para tener en cuenta, digo, de lucha en este contexto, además de, digo, la garantía de derechos, pero digo, cómo está la organización social o el movimiento popular en Brasil parado frente a esta embestida de la derecha o cuáles son sus tareas pendientes? Hay un clima de confusión, o sea, no se tiene ainda una línea clara de cómo hacer. Como fazer para organizar uma proposta de esquerda que possa articular esses diversos movimentos, porque o Brasil acabou sendo polarizado em dois grandes blocos. Né? De um lado, a defesa do governo Dilma contra o impeachment. Do outro lado, né, o movimento que se construiu para derrubar Dilma. E a sociedade brasileira, que uma boa parte da sociedade brasileira não está passa ao largo das discussões políticas, acabou sendo cooptada, né, como contrária ao governo Dilma. Por outro lado, as esquerdas, não sabendo o que fazer, só puderam se defendendo o menos pior. Então, hoje, em Brasil, não temos ainda uma organização e uma articulação mais consistente para pensar uma alternativa ao que está acontecendo. E poder sair da eleição sobre o menos pior. É como uma encrucijada, se não te ponem. Digo, te ponem na encrucijada de elegir o menos pior. Digo, o projeto da esquerda seria o que poderia dar-te para elegir o melhor. Uma pauta afirmativa, é isso que precisamos nesse momento, uma pauta afirmativa. E essa pauta afirmativa já se provou, do contrário, que o menos pior virou o pior. Né? E o que vivemos hoje é o pior. E o que se passa, o que se vai passar, enquanto de um retorno, a um retrocesso na sociedade, na frágil democracia brasileira, não se sabe, está em aberto. Né? Há previsões ruins nesse momento. Pero também que sirva como uma grande lição para que nós aprendamos que não se pode avançar com discursos de medo, com um discurso de cerrado em duas opções que, na verdade, não se mostraram como opção, se mostraram como uma armadilha. Muchas gracias.